de los ojeros, quizá no de todo mal. Para exigirte venimos con fe hasta la rural. Peregrinos con las Ranger, las Pathfinder y las Blazer, las Amarok, las Hilux. Cristo de los ojeros, Cristo de los ojeros, que nuestra renta es sagrada. Ya corrimos a los indios, corrimos a los indios, y hoy nos corre la negrada. Peronistas, patas sucias, populeros, estatistas, montoneros, kirchneristas. Ay, Cristo de los ojeros, ay, Cristo de los ojeros, tierras negras, cielos azules, protege nuestras ganancias, son el alma de los pules, son el alma de los pules. El diario La Nación es nuestro clarín, queremos que venga Cristina como vino Alfonsín. La vamos a purificar en una hoguera al fin, y que nuestro señor Biolcati se la fume como un coiba y comience el festín. Los chacareros no, tampoco es del peón, el campo seguirá siendo nuestro y de la santa oposición. Gloria, amor, aleluya, aleluya Carrió. Y al Cristo de los ojeros le pedimos mucho dinero sin nada de retención. Los chacareros no, fuera pobres de aquí, en las alturas busillan vías ángel y querubín. Gloria al pro, gloria a Sasay, te adoramos Carrió, padre de todas las hojas. Mucho dinero se nos antoja y nada de retención. Peregrinos con las Ranger, las Pathfinder y las Blazer, las Amarok, las Hilux. Peregrinos con las Ranger, las Pathfinder y las Blazer, las Amarok, las Hilux. Esto era La Mesa Criolla, para todos los que me la andaban reclamando, que la querían volver a escuchar. Ahí la tienen, ¿eh? En aquellas épocas en que la misma gente que hoy está detrás del candidato del PRO quería dar un golpe de Estado, chicos. Qué linda gente. Ya venimos.